Buenas tardes a todos los oyentes de Rompe el Cerco y de la columna de la Coordinación Latinoamericana de Movimientos Territoriales Urbanos, es decir, la CLMTU, capítulo Argentina, que se viene desarrollando todos los miércoles a las 18 horas. Hoy, miércoles 5 de octubre, vamos a continuar tratando el conflicto que vive el país hermano de Bolivia a raíz de la construcción de una carretera que atravesaría dos estados del oriente, que son Beni y Cochabamba. Este sería un tramo de la carretera, ya que la construcción se pensó en tres tramos, y este sería el segundo tramo, que va desde Villa Tunari hasta San Ignacio de Moxos y que cortaría, atravesaría el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure, más conocido por sus siglas TIPNIS. Es por eso que los aborígenes que viven en esa zona y que defienden su forma de vida, a la biodiversidad que en ella habita, se oponen a la construcción porque dicen que la misma no solo deforestaría la zona por donde pasaría la carretera, sino que cambiaría todo su entorno natural. Por otro lado, hay otras denuncias que hacen algunas organizaciones y movimientos sociales diciendo que en esta carretera hay intereses de multinacionales, sobre todo del Brasil, que tienen particular interés en que esta carretera se construya para poder así hacer más fluido el tránsito de diferentes mercaderías que pasarían desde Brasil hacia Bolivia. Bueno, las posturas son bastante diferentes y, como siempre decimos, es difícil conocer o tomar postura desde afuera, ¿no es cierto? Siempre es importante estar dentro del país, conocer todas las miradas y conocer los detalles que a uno, y sobre todo por la mediatización que sufrimos a través de los diferentes medios de comunicación que nos llegan, no nos permiten tener una mirada objetiva de lo que sucede. Por lo pronto vamos a escuchar en un principio un audio del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, que en la mañana de hace unos pocos días dio una entrevista de prensa a diferentes periodistas y en él respondía a denuncias que ha recibido el Estado boliviano a través de un dirigente del movimiento Sin Miedos y donde le contesta a las denuncias que este hace sobre la construcción, aparentemente fraudulenta según él, de la carretera. Escuchemos a Álvaro García Linera. Rompe el cerco. Una cosa es inversión extranjera, propiedad de los extranjeros, que están sometidas a leyes bolivianas. Una carretera no es inversión extranjera, no le pertenece a la empresa OAS, ni nunca debiera pertenecer a ninguna empresa extranjera, ni privada. Las carreteras son bienes públicos de todos los bolivianos. Y otra cosa es el crédito extranjero. Juan del Granado ha confundido crédito extranjero, que se somete a procedimientos de ley y a normas internacionales, y otra es inversión extranjera. Evidentemente, cualquier inversión extranjera está obligada a someterse a leyes bolivianas, pero no el crédito. El crédito al Estado se somete a procedimientos internacionales, ya sea el crédito del BID, crédito de la CAF, del Banco Mundial o del BNDES, se somete a procedimientos internacionales. Pero ya en Bolivia, una inversión extranjera se somete a leyes bolivianas. La carretera no es una inversión extranjera, es un bien público. El Estado ha contratado un crédito, el Estado, y una empresa de servicios va a construir, de servicios, que no es dueña de la carretera. Los dueños de la carretera, Cotapata Santa Bárbara, doble vía La Paz Oruro, somos los bolivianos, no una empresa extranjera. Tercera mentira. Pero en este lapsus y en estas equivocaciones, y con esto quiero concluir, se devela la intención profunda del señor Juan del Granado, la privatización. Aquí nos está proponiendo que las carreteras se privaticen, que las carreteras se concesionen. Eso es neoliberalismo puro. No, señores, mientras estamos nosotros, las carreteras no se privatizan. Mientras estamos nosotros, con el apoyo del pueblo, las carreteras no se concesionan. Quiero rematar con esta frase que dijo el señor del Granado, que salió en la revista O el 18 de septiembre. que creo que retrata de cuerpo entero la intención privatista y neoliberalizadora que se esconde detrás de esta campaña agresiva contra el gobierno. Dice el señor del Granado: la utilización productiva del excedente no puede quedarse bajo el colchón del Banco Central de Bolivia. Está hablando de las reservas internacionales, bajo la forma de reservas, sino que tiene que ser parte de una estrategia de desarrollo productivo, hay que usarlo productivamente, y no tiene que tener en el Estado al protagonista. ¿Qué significa? Que las reservas internacionales, los 11 mil millones de dólares que nosotros como gobierno hemos ayudado a guardar, no tiene que utilizarlas el Estado. Entonces, si no utiliza el Estado, ¿quién debería utilizar? ¿La inversión privada? ¿Las transnacionales? Este párrafo y el anterior nos retrata toda una campaña. Hay una intención de paralizar al gobierno en sus actividades productivas y utilizar reservas internacionales e inversiones e infraestructura en propiedad de la empresa privada extranjera y local, y que ya no sea el Estado. Y eso fue lo que hizo Sánchez de Lozada, eso fue el neoliberalismo, eso fue lo que Bolivia derrotó en los años 2000-2005. Pero he colocado textualmente para que no se confunda: hay una campaña de falsedades, de mentiras, 209 kilómetros, dirigidas a dañar al gobierno con mentiras y dirigidas a encubrir un pensamiento privatizador en toda esta campaña. Entregar reservas internacionales a empresas privadas, entregar concesiones de carreteras a empresas privadas, entregar el protagonismo de la economía a empresas privadas. Eso es lo que está en juego. Es lo que yo quería aclararles, compañeros. Rompe el cerco. Bueno, como bien ahí contesta el vicepresidente, la construcción de la carretera tiene que ver con una inversión del Estado boliviano, de dineros que se han logrado gracias a que se han cambiado el estado de las cosas, el estado de situación, desde la llegada al gobierno en el año 2006 del presidente indígena Evo Morales, y que gracias a que se han invertido, por ejemplo, las regalías que tenían que dejar las empresas multinacionales que extraían recursos naturales de ese país, a ese porcentaje ha aumentado a un 82%, es que Bolivia, el Estado boliviano, aumentó sus reservas y puede de esta manera invertir para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por otro lado, el presidente Evo Morales en estos días ha declarado que él ha cometido el error de no ir a conocer cómo vivían los habitantes del Tibnis, de este Parque Nacional Isidoro Sécure. Entonces, en estos días ha viajado en helicóptero a la zona, se ha acercado a conocer a sus pobladores y sus formas de vida, que por cierto son de una condición bastante pobre. Y él, bueno, ha hecho estos mismos comentarios, ha lamentado su error de no acercarse antes de comenzar con la construcción de la carretera a conocerlos, a conversar con ellos, y la verdad que es de rescatar que un presidente de un estado reconozca sus errores, los pueda admitir ante la prensa de su país y del mundo, y pueda entonces remediarlo o remendar este error, acercándose y viendo entonces cómo viven. Actualmente la construcción de la carretera está totalmente parada, no se va a hacer este segundo tramo, el primer tramo ya está en construcción, el segundo está totalmente parado, y lo que se ha presentado en la legislatura es un proyecto de ley para pedir una consulta a los habitantes, consultarle a los habitantes del Tibnis si quieren o no que se construya esta carretera. Como bien decíamos la semana pasada, también algo bastante de rescatar, ¿no es cierto?, que un presidente se ponga al servicio de la opinión de su pueblo, si bien sabemos que los gobernantes no gobiernan sino porque el pueblo le delega su poder, bien conocemos que esto no sucede muy asiduamente. Pero bueno, como siempre hay que escuchar las voces de los distintos conflictos, también vamos a escuchar a Juan del Granado, que es el referente del Movimiento Sin Miedo y que hace una serie de denuncias. Rompe el cerco. De una campaña difamatoria contra los indígenas, contra la marcha, a la cabeza de Evo Morales. Fue el presidente de la República el que encabezó esta campaña de insultos, de descalificaciones y de difamaciones en contra de los marchistas, calificándolos de agentes del imperialismo, de traficantes de tierras, de agentes de ONGs, de agentes del gonismo. Y claro, el 25 de septiembre culmina esa acción con esta brutal represión en contra de los indígenas. Son dos denuncias de carácter penal. En un caso por la violación a las garantías constitucionales, a la vida, a la libertad, etcétera, y la otra también de carácter penal con motivo de los contratos, especialmente con motivo del contrato de la famosa, tristemente famosa, carretera con la empresa OAS Brasilera. Hemos recabado indicios suficientes sobre gravísimas irregularidades en la contratación, especialmente estos indicios nos dan cuenta de lo que podría ser un enorme sobreprecio en la carretera. Estamos hablando de un sobreprecio que puede superar los 200 millones de dólares, o sea, superar en un 100% el costo real de la carretera. Claro, son elementos indiciarios porque nunca el gobierno quiso proporcionarle a la bancada parlamentaria del Movimiento Sin Miedo los documentos. Hemos recabado documentos que los hemos puesto en manos del fiscal, pero que podrían dar cuenta, si se verifican, el fiscal tiene que hacerlo, de este tipo de sobreprecio millonario. Rompe el cerco. Bueno, la verdad que es bastante interesante escuchar los audios de los noticieros bolivianos, donde rescatan las declaraciones de este referente del movimiento Cien Miedo. No sé si han notado las músicas lúgubres que le ponen por detrás, que ya crean un ambiente bastante tétrico a las declaraciones que este hombre hace, que son bastante graves, ¿no es cierto? Pero que siempre hay que, bueno, escuchar, seguir conociendo, profundizando y sobre todo saber qué intereses se defienden detrás de cada declaración. Sabemos que gobiernos populares como el de Evo Morales han ido sufriendo distintos ataques, distintos intentos de desestabilización y que, bueno, en algún momento se intentan con golpes de Estado, en otro momento se intentan con atentados contra su propia vida, como se ha descubierto hace unos años atrás, descubierto justamente también en la zona del oriente boliviano. Recordemos también que el estado de Santa Cruz es un estado que se opone constantemente a las medidas que toma el gobierno de Evo Morales. Es un estado donde hay muchísimo poder económico, desde el petróleo hasta lo que significa la ganadería y la agricultura. Como decíamos, nosotros solamente traemos los audios para que ustedes conozcan la problemática, que muchas veces en nuestro medio de comunicación no se difunden como se debe, y para que las conclusiones entonces las saquen ustedes y puedan también acercarse a buscar información en los distintos medios. Recordarles que pueden obtener más información de las actividades de la CLMTU en nuestro blog www.clmtu.blogspot.com. Invitarlos a la actividad que se estará desarrollando el día viernes a las 19 horas en la iglesia de la calle Lima y Constitución al 1100, y donde se hará una misa para pedir por la salud del presidente Chávez, Hugo Chávez Frías, que como todos saben ha salido ya de un cáncer que se le extirpó en la República de Cuba, y que bueno, solamente nos vamos a reunir diferentes organizaciones sociales para rezar, para pedir por su total mejoría. Bueno, y para despedirnos nos vamos escuchando un tema de Luis Rico, Camba Alegre. Como sabemos, a los habitantes del oriente boliviano se les dice camba. Sus ropas son realmente totalmente distintas a las que uno más conoce del occidente boliviano. Los cambas se visten de blanco con un sombrero de paja y tienen una música también muy alegre que, bueno, se las traemos para que los puedan conocer. Nos volvemos a escuchar entonces el miércoles que viene a las 18 horas por FM Riachuelo en Rompe el Cerco. Muchas gracias.